matar. Nos fuimos onda, vamos a toa. Es Julio Voltio, es Pau. Ya estamos ready, corillo, pa' el Royal Rumble. Tú andas con lo tuyo, loco, yo ando con mi combo. Salte que vengo matando, llegó el gordongo. Yo sí que no juego pa' pumera, yo sí que te rompo. Gatas se sueltan con el dembow. Déjate llevar, tú sabes más, soy Julio Voltio. Lo que yo quiero es pegarte y guayarte y darte con el zongo. Dime cómo tú lo quieres hacer y yo te lo pongo. Nos fuimos a fuego, nos fuimos alcohol. Y si se mueven, se mueren, se le hunde el barco. Hey yo, con flow, you know, te hago el show. Tíramelo pa' meterle y partirlo slow. Los que me tiran me salen chongo. Si de verdura no te lo meto mongo. Mujeres guayan con el papizongo. Yo tengo el cucharón pa' menearle el mondongo. Vengo rabioso como fiera del Congo. Sacude lo tuyo, morena sin pena, el son del bombo. Si no te atrevo y no puedes, mi pana, salte. Enséñale más como es que tú lo partes. Estamos a lo loco, esto sí es alcohol. Nos fuimos a fuego, vamos a matarnos. Nos fuimos under, vamos a toa. Es Julio Voltio, es Pau. Estamos a lo loco, esto sí es alcohol. Nos fuimos a fuego, vamos a matarnos. Nos fuimos under, vamos a toa. Es Julio Voltio, es Pau. Y ya tú sabes, gatita, esta noche nos vamos a los foques. Al que se boque le dejo caer el bloque. Quiere que te roce tu pozo y te suba, te baja, te guaya y te toque. Métele pa' atrás ese bumper bien duro pa' que te choque. I'm sorry, tú sabes cómo es el body. Enciendo el party, me llevo toda la chori. Te sube conmigo, te mojo el ombligo, no quiere que pare, yo sigo. A fuego te lo digo, me sale enemigo, lo seco pa' afuera, disparo y lo figo. Lo que quiero es guayar contigo. La que se suelta le enseñan, yo me la ligo. Le doy lo que ella quiere, lo que quieren es castigo. Los que estén a fuego, a los locos se van conmigo. Estamos a lo loco, esto sí es alcohol. Nos fuimos a fuego, vamos a matarnos. Nos fuimos onda, vamos a toa. Es Julio Voltio, es Pau. Estamos a lo loco, esto sí es alcohol. Nos fuimos a fuego, vamos a matarnos. Nos fuimos onda, vamos a toa. Es Julio Voltio, es Pau. Estamos a lo loco, nos fuimos onda. Es Pau, esto es lo nuevo. No hay liga, tú no te puedes copiar de esto. De esto sí que no te puedes copiar, charlatán. Pau, man. Nos fuimos under. A los locos más, nos fuimos under. Nos fuimos alcohol, salón del barco. Y ya tú sabes, llegó el palco.